Carnicería Local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes, Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Atención, gamers de Colombia. ¿Quieres llevar tu juego al siguiente nivel? Te presentamos el portátil Asus TUF Gaming F15 con procesador Intel Core i5 de 12 núcleos y NVIDIA RTX 3050. Encuéntralo en Catronics por solo 3.499.000 pesos hasta el 1 de diciembre. Adicional, lleva control de Xbox gratis. Vive lo mejor de Black Days en Catronics. En la canasta del ahorro de tu éxito, aprovecha papel higiénico Alcolcha Max por 12 rollos familia a 18.800 pesos. Y Doy Pack de detergente líquido por 1.200 mililitros Ariel a 19.300 pesos. Válido del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2024. 10.000 unidades disponibles. O hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/legalesdeldía. Cuando cae el sol, el volumen de la música sube. Yo soy Cata Blanco y junto a Alejandro Gary los acompañamos en Sound City Extra con toda la actualidad de la cultura pop. Novedades exclusivas de la música. Y la dosis perfecta de discos para su regreso a casa. Conéctese de lunes a viernes desde las 6 de la tarde en 103.9 FM y la xmasmusica.com. Celebra los Black Days en Droguerías con Subsidio y llévate grandes descuentos. Recibe este 30 de noviembre el 40% de descuento pagando con el cupo crédito de tu tarjeta de afiliación con Subsidio o el 20% con cualquier otro medio de pago en todos los productos de la droguería. Encuentra esta y más ofertas en drogueríascolsubsidio.com o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilado Super Subsidio. Para cada generación hay una canción que define un momento. Desde los clásicos de los 90 hasta los hits actuales, La X ha sido tu estación de confianza. Gracias por compartir 30 años de música con nosotros. La X, 30 años de más música. Black Days en tu éxito. Aprovecha consola Xbox Serie S Refurbish a 1.196.900 pesos con tarjeta éxito o 1.299.900 pesos con otro medio de pago. Válido del 29 de noviembre al 2 de diciembre. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. En Prestauto seguimos de feria en noviembre. Encuentra el usado que estás buscando. Vehículos de todas las marcas y gamas, camionetas y automóviles. Precios de outlet, financiación hasta 72 meses y carros desde 20 millones. Ven y compruébalo en el Centro Comercial Vima. Autopista Norte con 232 y Avenida Caracas con Calle Sexta. Aplican términos y condiciones. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Mi estimado Uribe DJ, hemos llegado a una nueva edición de Animales de Radio y hoy hemos decidido escoger a los mejores cantantes de house de todos los tiempos. Así es, hermano, una tarea compleja, pero que nos ha parecido emocionante también seleccionar estas canciones para todos los entusiastas de la electrónica. Y ojo, lo vamos a hacer muy distanciados de lo que puede ser la técnica, la especialidad, y más bien lo vamos a hacer más de corazón, más cerca a nuestro cariño personal. Hoy les vamos a poner las voces que consideramos que mejor nos han acompañado como Animales de Radio en las canciones de house que más nos gusta poner al aire. Y vamos a comenzar con el puesto número 25 de nuestro listado con Barbara Tucker, una de las vocalistas más importantes del house clásico, por temas como I Get Lifted, con una potente voz y una presencia aún más grande en la escena de Nueva York, que la hicieron un ícono del género y que la llevaron a compartir y colaborar con algunas de las más grandes figuras del mismo, como Mr. Louis Vega y Mr. David Morales, además de haber sido también sampleada por Kanye West en su canción Fade del álbum The Life of Pablo. En esta canción que comienza nuestro conteo en Animales de Radio con Beautiful People, aquí en la X, 103.9, 30 años de más música. de radio en la X. Thank you. Ahí estaba el puesto número 24 de nuestros cantantes de house más importantes de todos los tiempos con La India y su interpretación para el famoso dúo Masters at Work, con esa sabrosura de canción que es To Be in Love. La India. Sí, señor. Que se hizo famosa aquí fue por su trabajo en la versión salsa de Vivir lo Nuestro junto a Marc Anthony, Uribe DJ. Y que comenzó su carrera en el mundo del hip hop y del house. También del New Jack Swing. Claro. Que hemos hablado tanto del New Jack Swing aquí, Uribe DJ, y no nos paran bolas. De hecho, amigos y amigas, hay un especial de Animales de Radio sobre el New Jack Swing. Lo encuentran en laxmasmusica.com. Si no lo han escuchado, vayan y exploren. Pero bueno, estábamos hablando de la India. Ella arrancó con un grupo muy bonito que se llamaba TKA, uno de los grupos más importantes de esa conexión que había entre esos dos géneros. Justo después de la explosión del hip hop en Nueva York y de la desaparición del disco en las discotecas y del éxito mundial de la música disco en la década de los 70, esta mujer fue una cantante muy versátil que le dio al house en su momento un profundo e inolvidable sabor latino. Que tiene muchas raíces ahí por ese lado también, ¿no? Pero nuestro puesto número 23, siguiendo en Animales de Radio, es para Angie Brown. La poderosa voz detrás de éxitos como I'm Gonna Get You y Took My Love junto a Bizarre Inc., un dúo británico que incursionó en el house a finales de los 80, cuando ya era menos clandestino. Aquí está el tono vocal distintivo y la energía incansable que definió el sonido rave de los años 90. Ella es Angie Brown y aquí está junto a Bizarre Inc. con I'm Gonna Get You en Animales de Radio. Animales de radio. I'm saying? Brooklyn, Bronx, Queens, Manhattan, the whole New York City. I said I love you to death, but you don't stop. And you don't quit, you got to keep on until the do it like this. You don't stop, and you don't quit, you got to keep on. Puesto número 22 para Heavy D con su grupo The Boys, que no es particularmente un cantante, pero es un rapero muy grande en el mundo del house, porque con Now That We Found Love, Heavy D no solamente ayudó a darle visibilidad al género New Jack Swing, del que hablábamos hace un rato, sino que también conectó completamente los mundos de la electrónica y el hip hop, más allá de sus orígenes, que están muy conectados hacia ese público masivo. Y continuemos con nuestro especial aquí en Animales de Radio, de nuestras voces favoritas del house. En el puesto 21, una canción que en realidad es un clásico del disco de 1980, llamada Good Sensation, de la cantante Lolita Holloway, una leyenda de ese género, que fue inmortalizada en la generación X por esta versión, hecha también a modo de New Jack Swing, para el famoso actor Mark Wahlberg, que en aquel momento tenía su proyecto Marky Mark and the Funky Bunch. Su sampleo de Good Sensation en la canción que continúa este conteo es la que verdaderamente importa en esa canción, y es la razón por la que su éxito fue imparable. Así que esta es otra de nuestras cantantes escogidas como inmortales en el mundo del house y del pop, la señora Lolita Holloway, en Good Vibrations de Marky Mark and the Funky Bunch en Animales de Radio. Swing. En Pepe Ganga la Navidad se viste de Black is Black. Del 18 de noviembre al 1 de diciembre. Descuentos de hasta el 60% en novedades de juguetes, bebé, ropa, hogar, electro y más. Ven a nuestras tiendas o entra a pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. La radio tiene una magia especial. Nos conecta, nos mueve, nos hace soñar. La X ha sido tu compañera fiel durante 30 años, llevándote los mejores éxitos. Gracias por estar ahí. La X, 30 años de más música. En Pepe Ganga la Navidad se viste de Black is Black. Del 18 de noviembre al 1 de diciembre. Descuentos de hasta el 60% en novedades de juguetes, bebé, ropa, hogar, electro y más. Ven a nuestras tiendas o entra a pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. ¿Quiere conocer a Lenny Kravitz? La X en su celebración de 30 años lo hace realidad. Compre sus entradas en taquillalife.com desde el 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre y participe en la actividad para ser uno de los que se tomarán una foto con Lenny Kravitz este próximo 11 de diciembre. Más información en laxmasmusica.com. En La X, animales de radio. Puesto número 20 de nuestro conteo es para Moby con Porcelain. Buena. Su voz no es la más virtuosa de nuestro listado, Uribe DJ, pero no. Es indeleble. Y su influencia en el género es indiscutible también. Moby siempre ha estado obsesionado con las voces como parte esencial de la música que hace. Y su más reciente álbum, que se llama Always Centered at Night, es una muestra de esa obsesión. Aunque él no está tan obsesionado con su propia voz, él está obsesionado con la voz humana en términos generales y por eso decidió experimentar con ella a través de la electrónica en ese álbum increíble llamado Play. Y esta contribución al género lo acerca de forma muy especial al ambiente. Y aún así convirtió a Porcelain en una de las canciones más grandes de la era alternativa comercialmente hablando. Hoy en Animales de Radio estamos escuchando las mejores voces del house y del pop. Y la siguiente artista fusionó el poder de Blue Monday de New Order, considerada por muchos como la primera gran canción de electrónica que se hizo con el propósito de poner a la gente a bailar. La inclusión de la base inmortal de Blue Monday fue tal vez una de las grandes decisiones que la disquera tomó en su momento con la carrera de Kylie Minogue, por lo que abrimos nuestro siguiente segmento del listado con esta pegajosa, sexy y muy poderosa artista llamada Kylie Minogue en el puesto número 19 de las cantantes de house más grandes de todos los tiempos con Can't Get You Out of My Head. Alejandro Marín y Uribe DJ. jump to the rhythm jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. Puesto número 18 es para otro rapero llamado Freedom Williams. Solamente tenemos dos raperos en nuestro listado de los mejores cantantes de house de todos los tiempos. Sí. Y en esta ocasión, Williams fue el intérprete de la muy poderosa Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, de CNC Music Factory, que fue número 1 a finales de los 80 y número 18 en este listado de cantantes de house aquí en Animales de Radio. Óigame, es muy indicativo ese número 1 para arrancar los años 90, porque después de unos 15 años de crecer, la música house y la música electrónica muy conectadas como al hip hop empiezan a ocupar lugares muy notorios en la cultura pop. Y en ese orden de ideas, el dance deja de ser un género mal visto por las nuevas generaciones. Lo cual es muy importante y valdría mucho la pena estudiar a fondo en otro espacio, porque la validación que el pop le da al dance hace que nuestra siguiente casilla tenga un lugar muy importante en las siguientes décadas y una carrera que se mantiene tan vigente como cuando comenzó. Estoy hablando de Sophie Ellis Bextor, cuya sofisticación aportó elegancia y sexitud únicas al house y una inmortalidad indiscutible gracias a Murder on the Dance Floor, que es el puesto número 17 de Animales de Radio y sus grandes cantantes de house de todos los tiempos. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, no. Cause my feeling is just so right as we do. Ahí estaba la inconfundible Lady de Mojo y nuestro puesto número 16 de los mejores cantantes de house de todos los tiempos, que era en este caso Jan Destegnall, cuya interpretación vocal para esta inolvidable canción de house ayudó a definir el sonido del French Touch, ese toque francés de comienzos de los años 2000 y que continúa siendo un clásico en la radio, ¿no? Y en las pistas de baile y en los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Somos sus animales de radio al aire en la X Más Música. Y en el puesto número 15 está una mujer de Zambia cuya carrera despegó en Zimbabue y cuya voz se extendió hacia la música dance de los Estados Unidos con su captura inmediata del house de los 90 y se consolidó como una de las voces más memorables del género gracias en particular a esta canción llamada Everybody's Free, Rosala, puesto número 15 de nuestros cantantes de house más grandes de todos los tiempos en Animales de Radio. Everybody's free. Pepe Ganga la Navidad se viste de Black is Black. Del 18 de noviembre al 1 de diciembre. Descuentos de hasta el 60% en novedades de juguetes, bebé, ropa, hogar, electro y más. Ven a nuestras tiendas o entra a pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok.

want to be.